deberemos comer mierda. Deberemos pitear hierba. Deberemos mirar alto para subsistir, para subsistir. Si tenemos tantos dioses, si cuidamos esperanza. Vas a insistir, toma mierda, pique el hielo.